Nunca pensé que iba a pasar. La vida hoy me quiere dar esta oportunidad. Es la señal. Voy a brillar al mundo de cabeza. Me voy a lanzar una revolución que no puedo parar. Me sobra corazón, es hora de triunfar. Hoy voy a subir, ir, ir y no pararé. Como un cohete a las estrellas yo llegaré. Voy a subir, ir, ir y podré ver girar al fin al mundo entero bajo mis pies. Voy a subir, ir, ir. Voy a subir, ir, ir. Voy a subir, ir, ir. Voy a subir, ir, ir. No hay nada que no pueda hacer. Ahora me muevo en vertical, me siento especial. Oigo latir dentro de mí un corazón a mil por hora que quiere vivir una revolución que no puedo parar. Me sobra corazón, es hora de triunfar. Hoy voy a subir, ir, ir y no pararé. Como un cohete a las estrellas yo llegaré. Voy a subir, ir, ir y podré ver girar al fin el mundo entero bajo mis pies. Voy a subir, ir, ir. Voy a subir, ir, ir. Voy a subir, ir, ir. Voy a subir, ir, ir. Será un gran error o una oportunidad, pero sé que hoy mi suerte cambiará. Cuando desde aquí tú me veas subir, nunca abajo me verás mirar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es todo esto real? ¿Es esto lo que pasará? Yo subiré. Voy a subir, ir, ir y no pararé. Como un cohete a las estrellas yo llegaré. Voy a subir, ir, ir y podré ver girar al fin al mundo entero bajo mis pies. Voy a subir, ir, ir. Voy a subir, ir, ir. Voy a subir, ir, ir. Voy a subir, ir, ir.